Lunes 30 de enero, para ser puestos aparte. ¿Cuál es la primera vez que el concepto de santidad, que viene de la misma raíz traducida a menudo como santificado, se menciona en la Biblia? Génesis capítulo 2, verso 3. ¿Cuán importante es el hecho de que lo primero que se consideró santo en la Biblia fue el tiempo? Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto nos da nuestra primera idea sobre la santidad. Muestra que algo, en este caso el tiempo, es puesto aparte de lo que lo rodea. El séptimo día, en sí mismo, no es diferente de cualquier otro período de 24 horas, de puesta de sol a puesta de sol. Lo que lo hace diferente, santo, es que Dios lo declaró así. Él lo apartó del resto de la semana. La palabra hebrea para santificó significa hacer santo o declarar santo. La santidad implica que algo es especial, santo, y esto lo sitúa aparte de lo que no es santo. Hasta cierto punto, entonces, esta idea debería ayudarnos a comprender la santidad de Dios. Dios es puesto aparte de cualquier otra cosa en la creación. Es trascendentemente separado, tan por encima y más allá de cualquier cosa que podamos realmente captar. Ser santo es ser otro, ser diferente, en una forma especial como el sábado. ¿De qué modo estos textos nos ayudan a comprender la santidad de Dios en este contexto? Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Salmos 86, 8 al 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Salmos 99, 1 al 3. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Isaías capítulo 40, verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el santo. Este concepto de santidad debería ayudarnos a comprender mejor la brecha entre un Dios que es santo y una raza de seres que no lo son, una raza de pecadores. Dios está separado de nosotros, no sólo porque Él es el Creador y nosotros los creados, sino también porque somos seres caídos. Todo esto tendría que ayudarnos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si bien fuimos hechos a imagen de Dios, ¿de qué forma nos diferenciamos radicalmente de Él? ¿Cómo esas disparidades nos ayudan a entender nuestra necesidad de un Salvador? Haz una lista de esas diferencias y llévalas a la clase el sábado.